Como diría el Tarzán, cómete tu cada pinche gobierno, pero dilo tú mejor, carnal. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Sin antena, ya saben, con Z y todo junto, homies. Lo que acabamos de escuchar es Cómete tu caca de Descansa en Paz, una banda formada por el buen Tarzán, vocalista y bajista y guitarra, y dando los gritos y demás cosas que hace el buen Tarzán con Rufino Rufián ahí en la batería. Una buena dupla que hacen, ya tienen creo un rato tocando y se entienden a la perfección. Yo los conocí porque es bueno, ya hablé de Putrefacción, una banda de donde está también participa el Tarzán y este Rufino, pero ahora Tarzán creo que está aquí, es bajo y Rufino es guitarra y voz, y batería es Diego. Como les decía, son las dos primeras bandas que grabo dentro de esta onda que también traigo, que es una distro en cassette y en CD de manera autogestiva, punk, y ando ahí como que viendo que sale, ¿no? Que puedo entregar, que para compartir, ¿no? A la banda, y de todas maneras, y lo hago de corazón, no he cobrado ni un peso ni pienso cobrar a esa pandilla. La neta, me llevo chido, estoy cotorreando a toda madre con el Tarzán y con Rufián, y la neta son la banda y me siento muy chido al grabarlos, al compartir su música y hacer este programa. Ya me había tardado en hacerles un programa en Sin Licencia, pero pues más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Vamos a seguir escuchando al buen Tarzán y ya les platicaré un poco de esta banda de Descanse en Paz. Chinga de noche, chinga de día, ay como chinga la policía. Soy una lacra social, soy un elemento terminal. Decía, este es un intento de programa de radio y creo que está muy distante hacer un programa de radio. Más bien creo que siempre va a ser un intento de programa de radio. ¿Por qué lo digo? Porque se me hinchan los guantes, ¿no es cierto? No, porque en vez de que hable de las bandas, por lo regular hablo de lo que me pasa, hablo de la banda que estimo, que aprecio, les dedico programas, o también a la banda que se ha pasado de verga, ¿no? Les tiro mierda y... sobre todo a las ex morras. No, no es cierto. Bueno, sí, antes que hay dos, tres morras que sí se pasaron de rosca y pues ya les tiré un programa. No voy a decir cuáles, porque ya algunas lo he hecho pedo y en vez de que digan, no mames, ¿cómo puedo hacerlo? Lo subo valiendo verga, homies. Así es esto. Y esto es de los primeros programas que hago, que yo recuerde, ¿no? Que me voy a enfocar a la banda. Fue con Rufino, pero también con Putrefacción. Es que Putrefacción y Descanse en Paz para mí viene siendo una misma banda, ¿no? Porque pues, casi son los mismos integrantes, nada más que en una canta este Rufino, que es en Putrefacción, y el Tarzán canta en Descanse en Paz. La neta es que las dos bandas están bien chidas. Son de las dos primeras bandas que grabo dentro de la onda, que es el distro que traigo en CDs y cassettes. No les cobro ni nada, nada más ellos me dan los discos y yo pues, los grabo a toda madre. Y en los cassettes pues ya les doy yo uno y yo pues los ando distribuyendo, ¿no? Nada más mi idea es hacer nada más 4 cassettes. 2 de Putrefacción y 2 de Descanse en Paz, pero bueno, los voy a combinar. O sea, como que va a ser un mismo cassette, pero con 2 bandas. Es que son iguales las bandas, la neta es que son muy parecidas. O sea, son, como mencioné, no sé si lo mencioné o no. Pero son dos bandas que tienen los mismos integrantes, es que para mí es igual, ¿no? Se habían llamado Descanse, Putrefacción. No, yo estoy diciendo pura mamada, pero bueno. Lo que tienen estas pandillas es que son de la vieja escuela, ¿no? O sea, son esas bandas de, ya saben, de bajo, batería y tocar a lo machín, ¿no? La neta es que... está chido verlos en vivo, se presentan muy seguido en ciertos lugares, así es que yo lo anoto. Ya los ando ahí como que anunciando, ya sea en el Libro Cara o en Telegram. Ahí tengo un canal que se llama Segmento Podrido, por si me quieren seguir. Subo información, ¿no?, de los eventos donde van a estar, las tocadas y toda esa onda. Creo que vale la pena verlos en vivo. Yo los he escuchado en vivo, los he grabado en vivo y pues está muy chido su coto que traen. Me late lo que dice el Tarzán. 1, 2, 3, vamos rufián, pum, y se ponen a tocar. Pero es así como que se explotara, ¿no? O sea, todas las canciones tienen es de off, o sea, de prender así, pum. Y ya cuando te off, no sea como que no hay desniveles, ¿no? Así de, pusamos duro, los tranquilizamos, empezamos. No, así es, estas bandas son así, puf, a tope, homie. Y es algo muy chido, a mí me late mucho. Es como le dije al Tarzán cuando terminó de tocar ahí, cuando terminaron de ensayar, ¿no? Le dije, no mames, se me recordó las primeras bandas de punk que escuché, ¿no? Que fue Síndrome, Orines de Puerco. O sea, esas bandas que decías, güey, no mames. O sea, ya tenía rato que no escuchaba una banda así como tan cruda, tan directa, ¿no? Como lo son Putrefacción y Descanse en Paz. Sobre todo, Descanse en Paz, ¿no? O sea, hasta la letra de sus rolas. En el demo que les hice, sale el Caperuso, el Nací Moreno. Ese compadre, todo bien, bien chido. O sea, fue un desmadre. La neta, la grabación quedó, pues, al estilo punky. Nada, llevo una pequeña tasca, les pongo a grabar y pues, sobre eso, ¿no? Y me siento chido que me dieron la oportunidad, ¿no?, de grabarlos, y sobre todo ahorita que ya los tengo en cassette. es algo muy bonito, ¿no? De un trabajo bien artesanal. O sea, porque lo que yo hago no es como, pues es una grabadora casera y pum, grabar y pasar, ¿no? O sea, tampoco le meto mucha edición porque creo que es parte, ¿no? O sea, para mí es parte, sobre todo estas bandas, ¿no? Creo que valen la pena escucharlas así crudo, ¿no? O sea, si va a ciertas cosas, pues está bien, es parte de la música, es parte del movimiento, ¿no? O sea, sé que se puede corregir y se puede escuchar mejor, pero antes es que no tengo ni siquiera las herramientas ni el conocimiento como para hacer una edición así de verga, güey. Esto es algo chingón, ¿no, güey? Algo que grabaron en Los Ángeles, ¿no? Como dice Pimentel acá, ¿no? No, es algo que se grabó en la casa del Rufián allá en Coyuya y que también se ha grabado aquí por la cabina, así es que es como una combinación, ¿no? Muy, muy casera. Y qué chido porque también les agradezco, ¿no? Porque creyeron en mí, creyeron en este proyecto y pues le mando un fuerte abrazo al Tarzán, al Rufián. Qué chido por Descansa en Paz y la neta es que si tienen la oportunidad de adquirir el cassette, no te cómprenlo, eso vale la pena, ¿no? Porque se escucha un poco más. Se escucha muy al estilo, la neta creo que vale la pena. Y no es porque lo haya hecho yo y porque sea Tarzán y Rufino, porque creo en mí y creo que es un buen material, muy casero. Es por eso que les recomiendo, ¿no? Y también les recomiendo a madres que si tienen la posibilidad de verlos en vivo, pues neta que préndanse, vale la pena. Escuchar al Tarzán en vivo es otro show, la neta, pinche carnal, le echa un chingo de huevos y pues así es esta vaina. Los dejo con esta canción y seguimos aquí en Sin Licencia, tirando mierda, homies, como sin antena y como en el buen Tarzán. Y cómanse su caca si no les latió esta onda, homes. Thank you. I'm not in doubt.